tranqui mar, mano el culo, un chingo de aire, sale ya está. Rolex chocolate, 18 quilates, un gallón, un pasesón, old fashioned con un ruedón para el mar Caribe. Le salgo a quichearle, Benjamin Franklin, los que gasté, outfit Philip Frank, suelita le ve, aunque vista del Target, me veo elegante. Apenitas ya no ando, el mundo es para el que se anime, yo me animé desde hace rato. Ando en el meneo y no me asustan, pesan los que aquí traigo colgando. Igualito que mi viejo, pa' los amores salí un cholo vago. De vez en diario me destrampo, cuernito azulado como el elixir que trae el vaso. Un polvito bueno de Cali es el sello puro colombiano. Y ya me pegué un llavazo, ando bien tonado al rato los guachos. Hey, bebé. Chiquián. Jalo el tentón en el ramflón, siempre ven arisco desde morral. La güera me pide cartel con diamantes, un gallón, un pasesón, old fashioned con un ruedón por el mar Caribe. Le salgo a quiquearle, Benjamin Franklin, los que gasté, outfit Philip Lane, suelita le ve, aunque vista del Target, me vio elegante. Apenitas ya no ando, el mundo es para que se anime, yo me animé desde hace rato. Ando en el meneo y no me asustan, pesan los que aquí traigo colgando. Igualito que mi viejo, pa' los amores salí un cholo vago. De vez en diario me destampo, cuernito azulado como el elixir que trae el vaso. Un polvito bueno de Cali es el sello puro colombiano. Y ya me pegué un llavazo, ando bien tronado al rato los guachos.